Mira, guáchate esta rola que está bien firme, está bien chingona. Puro Sound System style, la loco. Muy buenas noches, estamos ya empezando esta transmisión desde el sur de la Ciudad de México, aquí en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a través de las cabinas de Radio Zapote. Esto es el Dub Night 102.fm, recuerden, y a través de internet nos pueden sintonizar ahí en la página de radiozapote.org y la Dubcam ahí en dubnight.blogspot.com. Y bueno, soy Famer y les doy las buenas noches, así como a mis compañeros Mr. Brown y Oso, buenas noches. Martes, buenas noches a toda la pandilla, como todos los martes, les saludamos aquí en este programa del Dub Night, en este número 75, pues comenzamos saludándoles y pues dándole la bienvenida ya a los invitados, ya aquí calentando motores, platicando con los invitados y con mucha pandilla, ¿no? Siguiendo las celebraciones de este quinto aniversario. Pues sí, mes de octubre es el mes de los 5 años del Dub Night y estamos preparando cosas como la de hoy, la visita de Dan ahí por tercera vez a la cabina. Y estamos muy contentos porque llevamos el crew 5 años de trabajo interrumpido, de trabajo, como dicen por ahí, religiosamente los martes en la noche hay dub aquí en Radio Zapote. Así es, bueno, ya los invitados están listos. En un momento vamos a estar platicando con ellos. Danai desde Italia se encuentra aquí en las cabinas de Radio Zapote y Dub Dila nos acompañan. Y bueno, vamos a hablar largo y tendido, ¿no? Así es, vamos a aprovechar. Va a haber mucha música. La asistencia de Danai por ahí, Cortesías también para el viernes. La sesión del viernes ahí viernes, en el Cultural que Roots. Recuerden que es la presentación oficial del disco de Unidub Stereo. Esto será ahí en el Cultural Roots. Estén pendientes, ya lo dijo Oso, a lo largo de la transmisión estaremos dando algunas cortesías. Así que ahí paren oído, ¿no? Pues muy contentos estos años, ¿no? 5 años de Dub Night. Este mes de octubre vamos a tener sesiones como es Danai. La próxima semana también tenemos una sesión. Moreno, cuéntanos qué va a ocurrir la siguiente semana. Sí, la otra semana va a estar Hans, pero bueno, queremos agradecer a toda la gente que ha hecho posible, como siempre, todo este esfuerzo, ¿no? También que ha completado toda esta labor del Dub Night en estos 5 años. Sí, el otro martes va a estar Hans, va a estar platicándonos un poco también de su trabajo, ¿no? Que también pues se dedica también un poco como a la postproducción, producción musical, que nos va a venir a hablar un poco de lo que hace, ¿no? Entonces, y después en 15 días tenemos la visita de Unidub Stereo para presentar este disco. Ellos van a venir a estar aquí en persona para hacerles la entrevista, también como motivos de este 5 años de Dub Night. Y la última semana, pues también ahí tenemos ya guardada una sorpresa. Vámonos con una rola del Dub Dila que ya también está aquí en la cabina. Esta rola que se llama con Sargent Rimo, ¿no? Vamos a escuchar esto. Mexico City, you watch us. How I do them, me no pay friend. I saw my them, I'm better far from them. How I do them, me no pay friend. I saw my them, you tell my fair eyes. Stand up, tan tan, carasta far, I call the eye. You tell now them liberty, I searching for a find. Moving and we living like the eye and them are blind. So we up and make a step, a step, a step, a step. King Selassie I. And no matter where them say, you say my fair eyes. Searching all over, life can be sweet, but right now it's all so hard. Life can be sweet, but right now it's all so hard. No matter where them say, use up your eyes. So no matter where them do, turn up, turn, turn. No matter where them try, things will see. Smoke some very big spliff. A big cone shape, them no use no tip. Say Englishman build a very big spliff. But most of we use some blend in a hit. A Amsterdam ganja, it is the real lick. Wrap it up in copy shop, that's where them sell it. Free the marijuana, the marijuana. Free the marijuana. And go straight to the chest. With brand new style of where them call it the cheese. It's strong till it bring big man to them knees. The calibut are the original lick. They smoke it in Jamaica, everybody who is hip. Let's free up the ganja weed and make we burn out the hay. Free the marijuana, the marijuana. Free the marijuana now. Me a tell them say, free the marijuana, the marijuana. Free the marijuana now. Because it legal in America and in Uruguay. Down here in Mexico, I'm gonna tell you why. Legal in America. Thank you. Dubnight FM le agradece su preferencia. Nuestra misión es difundir la música Dub y describir su cultura con crítica, opinión, reflexión y libre expresión de ideas. Nuestra visión es ser siendo un referente en la radio en México, al impulsar una programación diversa e histórica, y abrir espacios para la nueva creación musical, y llegar a nuevas audiencias, entre radioescuchas de los más diversos intereses y edades. Encuéntrenos todos los martes y juntos lleguemos a 100 programas más. Dubnight FM te da las gracias. Radio Zapote. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night número 174. Estamos transmitiendo aquí en las cabinas de Radio Zapote. Bueno, pues los invitados ya están aquí instalados. Dub Dila y Dan Imperial se encuentran ya aquí en el Dub Night. Ya lo comentaba Oso, por tercera ocasión Danai visita las cabinas de Radio Zapote. Sí, pues ya nada más les queremos dar las buenas noches y pues dar las gracias, ¿no?, por estar aquí. No sé si ustedes lo sabían, pero son los 5 años del Dub Night. Y bueno, el señor Danai en su tiempo ayudó, bueno, fue de los fundadores, ¿no?, de las primeras entrevistas, las primeras experiencias que se hacían, ¿no? Así es, muy buenas noches, Danai. Placer, my brother. No sé si recuerdes, hace 5 años que estuviste aquí. Sí, of course. Sí, me recuerdo. El doble Dila nos va a ayudar también en... Bueno, ahora pues viene, ahora regresas en México por tercera ocasión. Dime, ¿qué ha pasado con Danai en estos tiempos, desde la última vez que viniste a México? Well, music brings always something new. You know, music brings always something new, so I've been doing a lot of works with the sound system recently, with Bilopa Sound since couple of years. Sí, bueno, dice que la música siempre regala cosas nuevas, entonces que pues, él ha estado trabajando y haciendo muchas cosas nuevas, mucha música y trabajando con su sound system también. Eso es algo. ¿Qué ha cambiado en Danai desde, bueno, de el Danai que era vocalista nada más, ahora el Danai que ahora tiene su sound system y recorre, bueno, pues parte de Europa con el sound system? Well, it's the same Danai, you know, it's the same Danai. Basically, I've been singing for years. Singing is my first job, you know, and I have been singing on many sounds for years, until I said to myself, it's time to build up our own sound system, because we need our own sound, you know, we want to represent our own school, and you know. Sí, dice que ha sido el mismo Danai, que es el mismo Danai que de antes y ahora, y pues que él ha trabajado desde hace muchos años en el sound system, con diferentes sound systems, cantando, porque su primer trabajo es cantar, pero ahora con la producción de su nuevo sound system, Real Sound Army, pues es un reflejo de su trabajo y de que pues, quieren hacer también representar su propio trabajo, su propia escuela, ¿no? su propio sound system, ¿no? Y también en Italia también hay la erupción, ¿no?, de muchos sound system, ¿no? Y varias partes de Italia, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, there's many sound systems since 20 years or something like that. There's sound system playing. En tan solo aquí al Dub Night llegó hacia a nosotros música de nueva de Moan Besa. Sí. Siempre. Sí, y sí. También de Dub Bass, de Roma y Venecia. Sí. Moan Besa y Dub Bass. Que nos mandan su música para poderla estrenar, los vinilos. Qué bueno. Este año. Y nos habla de mucho, que muchas cosas están pasando, ¿no? El sound system, cosa seria también en Italia. Sí. We have many producers. There's people producing music since good 15 years now, and they have been releasing music as well. So, you know, Moan Besa is, I think, the most representative, you know, because they keep releasing music a lot, and they have a super nice feedback, you know. We have many producers. Sí, pues dice que ha habido mucha escena por allá también. Desde hace como 15 años ha habido muchos productores que han ya publicado su música, como Moan Besa, que es uno de los más representativos. Sí. Y también me gustaría preguntarte, o sea, que ahora, ¿qué motivó a construir tu sound system, Imperial Sound Army? ¿Qué te motivó? ¿Qué es? As I was saying, I have been playing other sounds for years and years, you know. It's almost 15 years, and for me, which I'm 33, is half of my life, you know what I'm saying? I have been playing of many sound system until I said to myself and to my crew, we said, it's the time to build our own sound, because, you know, we need it. We cannot play on other people's sound, you know? We want to play our own set. Sí, pues dice que básicamente él ha trabajado con muchos sound systems durante casi 15 años, pero que después de que cumplió 33 y que dijo que era la mitad de su vida, él pues decidió también tomar la decisión de, junto con su crew, pues montar su propio sound para obtener también su propio sonido, ¿no? Como productor, como crew, como todo, ¿no? En diciembre pasado, del año pasado, estuvo Fikir Amlak aquí. Sí. Y él nos platicaba que juntos hicieron un tour Italians, ¿no? Sí. Que se va a volver a repetir, ¿no? La segunda. Sí. Pero él me decía que luego nada más era agarrar el sonido y recorrer Italia, sí. O sea, un poco aventurarse también con el sonido. Sí. Every time we play the song is an adventure, because it's a big thing. It's not like flying as I used to, you know. I mean, I still doing it. But when you go DJing, you just bring your vinyls or your music, or, you know, and boom, it's done. But with the sound system, you have to load the van all the way to the venue, set up, string up, sound check, make sure everything nice, play the session, unload the sound, load it again, and boom, to the next gig. So, you know, it's an adventure. Sí, pues dice que es toda una aventura siempre el sacar el sound system a sonar, y pues que también pues es difícil, ¿no? O sea, también pues dice todo lo que implica, desde cargar la camioneta y pues viajar. And the police stopping, sí. And this and that, you know. And he always so tired, playing until 9 in the morning or something. No, I mean, when you finished, most of the time, and you see, and you check the time, is about 9 in the morning or something, you know. Sí. Sí, pues sí, o sea, que también lidiar con la policía y pues a veces terminan muy tarde, ¿no? Hasta las 9 de la mañana más o menos se termina, y después recoger todo y volverlo a cargar y después viajar al otro lugar, pues es toda la misión. Y bueno, también esto no lo haces solo, ¿no? Digamos que ahí tienes muchos compañeros de aventuras, ¿no? Sí, sí, sí. By the grace, yes. I've got my closest bridging, which is David, and we build the sound together. We carry the sound together. He's driving the van all the time, and he's the technic, you know? He's the technical part. That's my bridging. Plus, we have enough singers and, you know, musicians, We have Violin Boy in the crew, Sammy Dritt, Jonah Dan, Sista Miki, and more, you know, so. Sí, pues sí, es todo un crew, ¿no? Sí. Sus mejores amigos han estado cerca de él también para construirlo desde la parte técnica y también la parte pues, artística, con talentos y muchos cantantes, y el Violin Boy. Sammy Dreadlock. Jonah Dan, que también ha estado aquí. Sí. ¿Quién más? Bueno, son de los que dijo. Sista Miki. Sista Miki. Sí, pues todo el crew, Imperial Sound Army crew, ¿no? Sí, sí. Bueno, por acá nos ha llegado los rumores que Imperial Sound Army actualmente es el, pues quizá el más poderoso sound system allá en Italia. Yo no sé. Por acá nos han llegado los rumores, los comentarios son muchos de tu sound. Sí, positivo. Full sound, sí, 8 scoops. ¿Cómo está compuesto tu sound system? Pero yo pienso porque en realidad es un Rasta Sound System, ¿no? Eso es algo que Imperial Sound Army tiene. Es de Rasta Sound System. Eso por nosotros es todo. Es toda la vida. Es vivir la música como vivir la vida todo el día. For us, playing music is living every day. Music is a part of our life. Representing this... with this music is our life, really, you know, because of Rasta first, and then because of the music, which is the thing we're using to spread the word, you know, to spread the word to the world. This is what we're doing, you know, and I don't know if the sound is the biggest or something, but I know for sure we are putting all our energies into it, so I think, you know, if you do something and you do it with your own, giving your best, you know, giving yourself to the maximum, you're gonna achieve something. I think you're gonna have results, and we did, you know, because in 2 years we play amazing spot. We went to England. We are a traveling zone. Sí, pues dice que sí, lo hacen primero por Rasta y después por la música, ¿no? Pero pues tratando de vivir siempre la vida como la música misma, ¿no? Y pues que ha sido muy bueno, que en 2 años han podido colocarse, ¿no? En donde se han colocado diferentes lugares y recorrer el mundo, ¿no? Y también, pues con el sonido, pues llevar el mensaje, ¿no? Dice como, soltar la palabra, ¿no? Hacia el mundo, ¿no? A través del sound system, ¿no? La palabra de Rasta, ¿no? Eso es importante. Sí, también lo que hablaba, ¿no? Del UK como lo máximo también del sound system. Ahorita a nivel mundial del sound system en todo el mundo es UK, ¿no? Un desarrollo que han tenido, ¿no? Del sound system. Y bueno, ya tenemos música aquí, celebrando los 5 años Famerus Dub. Así es, nos vamos con unos tracks de Danai, que nos está visitando esta noche. Sí, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar esta noche? ¿Qué escuchamos? This is a dub plate still, but it's soon to be released. And it's a tune from my bridging, Benji. It has been recorded in another bridging studio, which is Dan. And I did a remix. And this remix is going to be released on a 7-inch. Okay. Regresamos aquí a Dub Night FM. What a conspiracy. Look what Babylon do to we. What a conspiracy. Holy heap of tragedy. Judge your children, need to leave Babylon. 10,000 cars are being lined. All of the drivers seeking out for exit sign. 10,000 cars are being lined. And all of the drivers seeking out for exit sign. Thank you. Seguimos aquí en el Dub Night transmitiendo totalmente en vivo aquí al sur de la Ciudad de México. Y bueno, esto que escuchamos, pues tuvimos la fortuna de escucharlo este domingo ahí con Spiritual Sounds. Bueno, pues algo que escuchamos fue en la voz Ika Mouse, Danai. I wish. Well, everybody say that, but the man is Benji Revelation from Ireland. Sí. Y en los saxofones, en la sección instrumental, decías que hay un artista de Israel. Aija Salomon. Y estos son próximos lanzamientos. Sí, en 7-inch. 7 pulgadas. Sí. De tu sello Imperial. Sí. Ah, ok. Oye, ¿cuándo llegaste a México? Miércoles. El viernes. Vía Cancún, ¿no? Vimos que... Sí, vía Cancún. Ahí te hubieras quedado un ratito, ¿no? Ahí en la playita, ¿no? Un poquito, sí. Sí. Y ya, y tuviste la oportunidad este fin de semana, ya empezaste a sesionar. This weekend was the first session. Yeah. We play a warm up en el DF, ¿sí? Sí, en Cuautitlán. Fue el viernes en Cuautitlán. Sí. En el bar Emergente. Sí, that's a warm up. And then I went to Monterrey. Y con Ricardo Salinas, un abrazo de la banda. ¿Qué tal te fue ahí en Monterrey? Super. Sí, ¿verdad? Sí. Monterrey es una ciudad que ahora está emergiendo y aquí en México es de las ciudades así, pues sí, así importantes. Y ahora que Monterrey ya empiece y que haya sido, estuvo muy bien, ¿no? Sí, los hermanos, special, very, very, very good, very good people. Sí, un saludo a Ricardo. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, Dana. Y de este domingo, ¿qué te pareció el Sound System? Beautiful. Spiritual. Sí, Spiritual, big up. Big up Spiritual, big sound. Sí, was good. Yo lo conocía como 5 años. ¿Sí? 5 years ago, I saw the man and I met the man for the first time, and he was just building his boxes and he was trying to design his own. And after 5 years, I can tell, you know, he's much, much, much improved. And, you know, 2 scoops, but they were heavy. Sí, pues ya lo conocí desde hace 5 años, al Zulu de Spiritual Sounds. Y entonces dice que él lo conoció cuando estaba trabajando en él, construyéndolo y todo, diseñándolo. Y pues ahora 5 años viene y pues disfrutó haber tocado ahí con él. Y próximamente también vienes, se va a completar tu gira aquí en México el próximo fin de semana. Ya tienes unos compromisos, ¿no? Sí, we have another 3 shows. Sí, el viernes 9 será en el Cultural Roots con Unidub Stereo y con toda la banda ahí. Ahí tenemos unas cortesías para el auditorio. Ah, pues ahí está, chido. Vamos a ver, vamos a empezar ahí a ver cómo regalamos ahí algunas para la banda. Uh-huh. El sábado va a haber un evento en Aguascalientes con la banda de Jamback, ¿no? El Jamback, sí. Con uh-huh. El Sativo, un saludo al Sativo, chido. Y el domingo, pues, vamos a ver qué sucede. Estén pendientes. Y también ya hay un llamado a hacer una jornada de duplates, ¿no? Por ahí también. Claro, también ya está abierta la posibilidad de quien quiera hacer duplates con el señor Danai, pues ahí está, él dejó su mail para que puedan mandarle un mail y pues ya. Sí, ahora el tour por diferentes ciudades, ¿no? Ahora Aguascalientes y Monterrey, que son ciudades ahí que van emergiendo, ¿no? Aquí en México, y ahora que puedas asistir, llevar... Qué bueno. Muy bien, ¿no? Sí, perfecto, bien, ¿no? Sí. ¿Has notado también el desarrollo aquí en México de hace 5 años a la fecha en cuestión a las escenas del dub? Sí, well, when we played the first time, was big, was very good, you know? We played Nessa y Teotihuacan, Guadalajara. We played a few spots and it was good, really good promotion. Rutical Sessions was super nice. Rodrigo is a very good bridging, you know? And even these ones, to me, are very nice because, you know, venues are rammed and there's people there. And I saw, the difference I saw really was in the sound system. The sound is much improved, you know? And the people is always super nice. Sí, bueno, dice que sí, desde el principio que él vino, hace 5 años, pues hubo buenos shows. Rutical Sessions fue el encargado de hacer esas producciones y se le agradece enormemente. Y pues tuvieron algunos shows en Nesa, en Teotihuacán, y pues las veces que ha venido, pues ha... le ha gustado, ¿no? En realidad, pero sí, ahora ya ha notado que sí, el trabajo en el sound system ha crecido, ¿no? Existe un poco más de sound. Pues estamos celebrando los 5 años con esta muy buena plática de con Dan Ai, Imperial Sound Army. ¿Y qué te parece, Famer, si regalamos una cortesía por... vamos a tener varias. A ver, aviéntate la primera, vamos a ver, aviéntate algo para la gente que nos está siguiendo por el Facebook. Hay algo ahí relacionado, pues, a ver, algo del aniversario, 5 años del Dub Night, aviéntate algo. Una, pues, de esas trivias. Que nos hagan un comentario. No tengo idea de cómo se vaya esta. Sí, algún comentario, ¿no? Así, el mejor comentario ahí. Un comentario de la felicitación de los 5 años del Dub Night, pues. Sí. Ahí a través de la página de Facebook de Dub Night, ahí hagan un comentario. Sí, el primero que haga un comentario se lleva una cortesía y vamos a darle a doble, ¿va? Para que lo escribas ahí en el muro, que el primero que haga un comentario en la página del Facebook del Dub Night con motivo del aniversario se va a llevar una cortesía doble para este viernes ahí al Cultural Roots. Y ya tenemos preparado otro track, cortesía de Dan Ai. Bueno, La Fortuna, ¿no? También hace rato los tracks que oímos son todavía no están lanzados, ¿no? Son así estrenos que aquí Dan Ai comparte con nosotros. Ahora le vamos a preguntar qué otra cosa vamos a escuchar a continuación. Well, this is a top plate, a Sammy Dreadlocks top plate on one of my rhythms. And I don't know if we're gonna release it. And about this, I have something to say, you know. And I want to say something to the people, right? Which is, people, support your local sound system and DJs and musicians, because the music we play, it might not be released, and you cannot find it in the shops, you cannot find it in the stores, you cannot find it. Nowhere. The only chance you have to check this music is when you come to the sessions, right? So it's all about keeping the scene alive, you know? Musicians create the music, the sound play the music, and the people come to hear the music, you know? And then some of that music might be released, so available for everybody, you know? But what really keep it alive, it's the live thing, you know, it's the live side. Is if you come to the session, I play them tunes and you're gonna hear them. Sí, muy importante lo que dice, que apoyar la escena local, ¿no? Apoyar a los DJs, apoyar a los productores, apoyar a los artistas, para que pues exista, ¿no? Para que exista la música, porque no se puede comprar en las tiendas. Realmente es una música que solo se puede disfrutar también mucho, mucho en vivo, con el sound en vivo, sonando. No es lo mismo que en el estéreo o que en un CD y todo, pero en el sound system es, pues, es otra experiencia, ¿no? Que sí hace que pues, vaya la gente y apoye su sonido local, pues esto va a crecer para todos por igual, ¿no? Muy bien, palabras sabias de Dan Ai. Vamos a escuchar esto, estamos en Dub Night FM. Este es el número 148, ¿verdad, Moreno, Mr. Brown? 174. Ah, a ver, sí, es verdad, 174. Sí, celebrando. Me equivoqué celebrando. Nada más por 30 y tantos, ¿verdad? Sí, no, pues de la felicidad, ¿no? Eso. No, pero el día del aniversario, ¿qué va a ser? 178 es el día. 178, ese. Sí. Uf, perdón. Pero bueno, seguimos celebrando con toda la pandilla, gustosos, ¿no? De compartir cabina, como siempre, con bastante gente y con bastante buenas vibras. Fire. Warrior, Zulu warrior, Mama warrior, in your car. You're coming from near, you're coming from far. Riding in your minibus, driving in your car. Talk as a warrior, talk as a warrior. Boogie as a warrior, we sleep as a warrior. Must be a warrior, Shaka Zulu warrior, Mama warrior. We walk as a warrior, talk as a warrior. Boogie as a warrior, move as a warrior. Must be a warrior, Mama warrior. Born right on ya, Shaka Zulu. You're coming from near, you're coming from far. Riding in your minibus, driving in your car. Brr, brr, good afternoon. Brr, brr, good afternoon. You're coming from near, you're coming from far. Riding in your minibus, driving in your car. Oh Jah, in my your guiding star. Oh Jah, in my your guiding star. FM, Duff Broadcaster. Actos en vivo, enlaces, entrevistas especiales, información de eventos y cortesías, invitados nacionales y extranjeros, sesiones de vinil. Duff Night. Radio Zapote 102.1 de FM, XHRZ. Busca Duff Night FM en Twitter y YouTube. Blasten up. To get in touch with Dub Night, give it a high side. Don't miss it, yeah? Dub Night. Bless you, bless you, bless you. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Bien, estamos de regreso en este 145-44 del Dub Night. Estamos celebrando. 174. 174, ya ves. Comenzamos otra vez de regreso, cuenta regresiva. Bueno, faltan menos para 200, ¿no? Exacto. Bueno, este mes de octubre es el aniversario de Dub Night. Y bueno, hemos decidido hacer unas sesiones así como esta, así en compañía de Danai, que nos está compartiendo pues muchas cosas de su Sound System, Imperial Sound Army, de sus producciones. Esta noche, pues la fortuna, ¿no?, de que nos está tocando ahí unas cosas que todavía no han sido ni lanzadas y todavía no hay lanzamiento, pero próximamente ya está hablando que va a haber ahí unos lanzamientos que él ya está preparando, unos 7 pulgadas. Y bueno, también agradeciendo aquí al Dub Dila, que está... noche está de translator, uno de... También, ¿no, Dub Dila? Llevas aquí un montón viniendo, ¿no? También tienes aquí credencial ya. Ya tienes credencial de Dub Night, ¿verdad? Pase directo. Ya tienes pase directo, ¿verdad? Ya te dicen los vigilantes, ya, no hay falla. Sí, ¿verdad? También agradecemos a Dub Dila porque... ¿Se acuerdan de aquella vez cuando el Oso vino con el Dub Dila a tocar con el Widical aquí al... Fue ahí. La primera visita que hizo aquí Oso Dub. Aquí a Radio Zapote y a Dimension, ¿verdad? ¿Te acuerdas también? Recuerdo que veníamos así todos espantados ahí en la nave, ¿verdad? ¡Ay, a dónde vamos! El Dub Night, no sabíamos nada, nos habían dicho varias cosas, ¿verdad? ¿Qué es eso? Igual la primera vez que viniste con Bungalow, con Aarón, que sí, tuviste que irte, también, ¿no? Hasta me puse acá, como que me dio la... no sé... La rara. Acá con algo pasa, ¿verdad, Moreno Mr. Brown? Es otra dimensión aquí en sí, el Dub Night. Sí, otra dimensión. La dimensión del martes en la noche, que no digan que ahí, ¿no? Ahí hay algo... Como hace 8 días, ¿no? Que sonó alarma sísmica y aquí en las cabinas ni en cuenta, ¿no? Y bueno, presentando Dub Mission Tour México 2015, Dila. Pues todavía sí, algunas fechas pendientes. Todavía algunas fechas estén ahí pendientes el domingo a ver qué sale. Esperemos que una buena fecha. ¿Y cuál es tu balance? ¿Cuál es tu balance, Benja? Pues ha sido bueno, ¿eh? La verdad, la expectativa de la gente y luego la respuesta que se ha tenido acerca de esta música, de este artista, pues ha sido muy buena, ¿no? Y yo considero que pues es un beneficio al final para toda la escena porque pues, la música llega a todos esos oídos, ¿no? Y las experiencias para todos han sido pues, enriquecedoras, ¿no? Y bueno, también nos gustaría platicar con Danai de qué se viene próximamente por ahí. Gracias a Fiki Ramlak nos dice que va a haber un Ital Lion parte 2 con Fiki Ramlak, ¿no? Próximamente viene eso, ¿no? Sí. 2016. Sí. ¿Y tú vas a California? Sí. Tú vas acá, a ver, platícanos qué va a pasar. I'm going to Cali next week. After Mexico finish, after Mexico done, and I'm gonna stay there for something like 15, I don't know, 15 days, something like that. And I wanna work on an album, you know, because California has got many different talented singers, and I'm gonna work with Fikir, of course, Biblical, and Ras Amlak, Tila, the Cali Steppers. And when I first met Fikir, and he did a song for me, a solo song for me, and then he did a next tune where they were singing like five people, you know, and we released that, and I want to continue that work, you know. Sí, pues terminando la todos los eventos que hay en México, pues se va a dirigir a California, porque hay mucho talento, muchos cantantes por allá, como Fikir, Amlak, como Biblical, Ras Amlak. Él piensa trabajar con ellos y producir un álbum, Cali Steppers. O sea, está ya con la intención de trabajar un álbum con ellos. Y pues nos cuenta un poco su experiencia, cómo ha sido de cuando trabajó con Fikir Amlak, que lo conoció, y pues empezaron a producir y grabaron un disco con diferentes cantantes, y ahora quiere seguir con ese objetivo. Y digamos que también, entendiendo que en Estados Unidos también hay una cosa que empieza, o sea, el dub empieza, no sé, a emerger, es un boom en el mundo, y California es algo, ¿no? También sí. Está a punto de convertirse ahí también en un punto, ¿no? Fuerte. Sí, sí, sí. I think it's starting definitely. There's a good bunch of sound system in the US as well. Peter Lionheart, you know, he Blackheart Warriors, and few other sound system, Kush, you know, Black Redemption, enough producers as well, DJs, and the sound system scene is definitely growing over there. Sí, pues está creciendo la escena por allá. Ya hay algunos sound systems que están trabajando, como Peter Lionheart, como Blackheart Warriors, como Raskush y Redemption. Y Black Redemption. Entonces, pues es un buen momento, ¿no? Ahora que está creciendo la escena por allá, por Estados Unidos, en especial California. Sí, y bueno, entonces viene esto para... Y que nos hable también de los relays que vienen. O sea, esto va a visitar California, es un proyecto, y también de los relays, como nos tocó al principio unos relays en 7 pulgadas. ¿Esto cuándo va a ser? ¿Cuándo? I think before the 7 inch, we got a 10 inch coming soon, very soon. Actually, he's on his way since very long time, almost, I don't know, 6 months or something. Because in Europe, the pressing plans have been really busy, you know, and he's gonna come out on 10 inch, and it's about 2 songs, 3 remixes per side, and their King Alpha remixes of some of my tunes, Ja Rise and the next one, you know. So this is gonna come out on 10 inch. And then D7, and I'm planning some other works. I won't reveal them now, but yeah, I've got something coming out in the next few months, hopefully. Sí, pues dice que en los próximos meses espera que poder producir poder sacar algunas producciones, que viene ahorita uno de 7 pulgadas y después uno de 10 pulgadas, donde va a participar King Alpha haciendo unos remixes de sus producciones. Entonces, pues estén pendientes, tiene muchas más trabajos ahí por sacar y todo, pero no los va a revelar hasta que pues paso a paso vayan saliendo. Nos vamos con más música. ¿Qué vamos a escuchar? It's another dub plate. It's a song of mine I did recently. Actually, I sung it a few days before Mexico, And yeah, it's just a dub plate, you know? Sí. Bueno, estamos en Dubnight FM. Ya vamos a escuchar pues el último bloque musical. Sabemos que nuestro invitado también tiene que descansar. También no sé si quieres regalar otra cortesía o ya hay alguna respuesta o cómo va esa onda. ¿Algunos comentarios o sigue vacante? Sigue vacante la cortesía. Recuerden que es cortesía doble para este 9 de octubre ahí en Cultural Roots. Esto con motivo también de la presentación del CD de Unidub Stereo. Ahí nada más fácil que se gane la cortesía, el mejor comentario felicitando el Dub Night de sus 5 años. Dub night. Dub Night se transmite por Radio Zapote desde la Escuela Nacional de Antropología e Historia los martes a partir de las 9 de la noche. Dub Night. Rhino 2.1 FM, Radio Zapote. Culture brown us stamp promote. Don't, they don't care about the poor. Well, every day no peace called them boor. Kabusha, Pulo. Culture brown say that. Boom ya. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Yo escucho Dub Night. Digital Dub, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando Dub Night, do Distrito Federal, Cidade do México. Bueno, regresemos aquí al Dub Night FM. Y bueno, también Off the Record platicaba aquí con el Benja de que el fin de semana se grabó el especial de Canal 11, la televisión del IPN, el especial de Bungalow Dub, ahí para los especiales ahí que tienen ellos, ¿no? Sí, el sábado fue la grabación de Central 11, del programa EMCO que tienen ahí, donde presentan bandas y música mexicana, básicamente artistas y pues tocó el momento para Bungalow Dub, que fue una buena sesión. Agradecemos a toda la banda que fue a apoyar. Entonces esperemos que salga para el próximo año, dijeron por ahí de febrero, que salga ya al aire en cadena nacional. Entonces, big up Bungalow Dub. Sí, ahí con todo el Seven Records, ¿no? Además del Bungalow Dub, con todos los cantantes, ¿no? De ahí del crew. Sí, realmente se aprovechó también el espacio para poder pues llevar a todo el crew, ¿no? Diferentes cantantes como Lengua Alerta, como Manic B, como El Aarón, como Rui Haas, y pues que siempre han estado ahí presentes, ¿no? Joshua Soundman también ahí, que ahora últimamente está jalando con el Bungalow. Y también algo novedoso que a mí me gustó mucho fue esa combinación con Los Elásticos, ¿no? Una banda de surf ya de muchos años, ¿no? Muy respetable. Saludo a la banda. Y pues ahí el Duca se armó una rolita bien chida, una buena combinación de estilos. Y pues estén pendientes para que lo puedan escuchar. Bueno, también estamos agradecidos que esta noche hayas podido pues así facilitarnos, ¿no?, las cosas para la entrevista, ¿no? También con motivo de los 5 años del Dub Night FM. No, pues chido, acá ya tengo mi pase directo. Sí, también gracias a Radio Zapote por hacer posible este programa dedicado al dub mexicano, al dub internacional, a la escena. Y bueno, esta noche también platicando con el señor Danai. Oye, pues Danai, pues también un gusto que hayas estado aquí otra vez por tercer año, por tercera vez ahí. Mucho gusto. Muchas gracias por compartir esto de las historias, ¿no? Del sound system, de la producción y todo. Thank you very much. Te quiero preguntar a la gente que va empezando, ¿cuáles son tus recomendaciones, por ejemplo, ahora que del sound system, para la gente que quiere empezar a construir su sound system y que está construyendo ya los sound system aquí en México? Tú, como tú que tienes un esplendoroso sound system, ¿qué le recomiendas a la gente joven o a la gente que tiene, como tú alguna vez tuviste esa intención de hacer un sound system? cómo pasar del diseño a los hechos del pensamiento ahí. Well, think about sound system. For my experience, which is really small, you know, I mean, if you wanna build a good sound, you have to know what you're doing. You have to know. You have to know how far you wanna go. Because, you know, you're gonna spend a lot of money. It's not something you can say, okay, I have $5,000 and I'm gonna spend that, you know? No, it don't work like this. You're gonna spend 3, 4, 5 times more, you know? Because it's something that need to be upgraded, something that need to be, you know, some parts need to be changed, you know, and it's something that you really learn, you know, as far as you go, as much as you learn. This is my opinion. So make sure you know where you want to go, you know, and what you want to do. Bueno, dice que desde su experiencia, pues lo primero que hay que saber es hasta dónde quieres llegar, ¿no? ¿Dónde estás y hasta dónde quieres llegar? Porque construir un sound system pues requiere mucho esfuerzo y también mucho dinero. Que pues a veces dice que pues, tienes $5,000 y lo puedes usar para eso, pero que realmente a veces uno puede gastar más, el doble, el triple o más, porque pues hay siempre cambios o modificaciones, o siempre quieres, bueno, pues tener otro equipo, ¿no? Más potente, o siempre hay como que estar ahí al pie del cañón, ¿no? Oye, pues ya finalmente estamos llegando aquí al final de la intervención con Danai Famerus aquí en este programa de 5 aniversario. Así es, y como parte también de la celebración de los 5 años, se vuelve a repetir la historia. Hace 5 años teníamos por el mes de noviembre a Danai y a Christine, y bueno, pues nuevamente agradecemos la visita aquí a Top Nine. Sí, muchas gracias por esto de venir cada que vienes a México, darnos una vuelta y hablar, charlar un poco, es... No sé, sí. Yo quiero regresar a México como una vuelta por año, ¿cómo se dice? Sí, eso. ¿Sí? ¿Una vez por año? Sí. Would be good. I mean, I really enjoy Mexico all the times, you know? Mexico is a super nice country, the people is amazing. I've got long time friends, you know, so it's good. Sí, no queremos agradecer esas vibras porque pues fue como un aventón para el Dub Night, fue un alza para el Dub Night, ¿no? Mucha fuerza. And for me as well. Los consideramos los padrinos del Dub Night a Christine y a Danai. No sé si sepa qué signifique padrinos. Sí, sí. Sí. I'm honored. Yeah, it's an honor. Como la fundación, the foundation, ¿no? De todo esto. Sí, for sure. Keep going, you know? Sí, ahora. You're doing an amazing work and, you know, it's vital. The work you're doing here, it's vital, you know? So keep going. Yeah. Bueno, pues final ya, esto llega la intervención, la final de con la entrevista con Danai, también pues, agradeciendo, ¿no? Al Radio Zapote por los 5 años, ¿no? Así es, y a Dub Dila, que también, pues por todo el apoyo y el soporte que ha dado también durante estos 5 años aquí al Dub Night, pues un agradecimiento enorme. No, pues Dub gracias Dila. A ustedes por compartir acá las vibes. Y bueno, nada más extender también la invitación para este fin de semana, que todavía hay algunas fechas pendientes aquí en México con Danai. Este viernes, recuerden, ahí en el Cultural Roots, la presentación también oficial del CD de Unidub Stereo. Y bueno, pues un invitado, Danai, ahí. Un invitado de lujo. De lujo. Primerísimo nivel. Y todavía no se ha ido la cortesía, ¿verdad? Que tenemos ahí, Famerus. No, aún todavía ahí está. Chequen ahí la publicación de Dub Night. Una cortesía doble. Y bueno, pues un mensaje que quieras dejar a la audiencia de Dub Night o al público en general o a la gente de México. Keep keep going and keep playing, keep supporting the sounds, you know, keep going to the sessions and keep checking the message, you know, of the music you check in, of the music you're listening to. Because, you know, this music, to me personally, it's different, you know? It's different. There's no music like this. There's no music which keep people united like this, you know? So, yeah, you know, keep going and keep be conscious, you know? Pues sí, sigan adelante, sigan en conciencia y pongan atención en el mensaje que hace esta música, porque eso es lo más importante que para él es. Porque no hay otra música que pueda convocar y unir a tanta gente y sobre un solo objetivo, ¿no? Que es, pues, como él decía antes, pues así el mensaje, ¿no? Bueno, también quiero de manera personal agradecerte por la sesión que diste este domingo con Spiritual Sounds. Boom. Sí, that was beautiful. Full man. Power. Sí, the sound was good. You full know vibes. Me? The vibe was excellent, the place was super. It's like we, you know, it's like la gente no paraba de bailar. Sí. Bien. Oh, también coreó tu canción, cantó, sí. Cantaron tu canción. Sí, también. It was very good, very good. I wish it could be every time like this, you know. We play the big spots, we play the small venue. We are a traveling sound. We don't mind, you know. We wanna deliver a message, you know. We wanna bring a message. So what we are looking for is vibes, you know. We wanna vibe with the people, and because sound system, yeah, once again, is different, you know. It's something that you make for the people, with the people, and together it comes nice, you know. Otherwise. It's different. It's like doing a DJ, playing music for yourself. But sound is at the same level of the people, really. You know, if you notice, there's no stage. You have no stage. You know, the sound is where the people, where's the people is, and is the same level, you know? So the people has to be there, you know? Claro, pues, apoyar y a la escena, ¿no? Al sound local siempre es importante y pues él, por ejemplo, dice que no hay música como esta, ¿no? O sea, que pueda ser en equidad, ¿no? Por eso no existe el stage, ¿no? Por eso no se maneja como que estén en otro nivel los que DJs o los que están haciendo la música, sino que es una parte de que esto existe porque existen todos, ¿no? El que la escucha y el que la hace, ¿no? Y entonces, pues, si van a las fiestas y todos aportan esas vibraciones y escuchan el mensaje, pues la conciencia va a cambiar, ¿no? Pues un agradecimiento otra vez, ¿no? Por esta oportunidad de tener aquí a Danai aquí en la cabina, en las instalaciones de Radio Zapote, por estos 5 años del Top Night, porque le siguen dando vida a esto, a este proyecto, por apoyarlo. Y vamos a escuchar esta canción, vamos a dejarlos con Unidob Stereo, la canción se llama Faita y la combinación ahí con Apophin Dub. Regresamos aquí a Top 9 FM. Gemman. Check my sound. Aquí. situación. Gente que crece en el ghetto, man, no tiene idea de lo que le escupirán. Por eso cada día pregunta, interpretarán todo lo que quieran, hasta a veces a ti te arrodillarán. Fight, quieren fight, quieren fight. Lírica que dispara la verdad y piden fight, dan pena. Fight, quieren fight, quieren fight. Música que dispara la verdad y piden fight, dan pena. No me frena nada de lo que dice tu cabeza y me suena. Checa, fight, quieren fight, quieren fight. Fuck me. Muy bien, seguimos aquí en el Dub Night, ya prácticamente ya concluyendo este programa, pero no sin antes saludar a Bubba Roots, que se encuentra aquí ya en línea, lo tenemos ya aquí, vamos a hacer un enlace. Muy buenas noches, Bubba, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los escuchas y radioescuchas de Dub Night. Sí, mira, Bubba, te mandamos un saludo desde aquí, desde el Dub Night FM, desde Radio Zapote, y que hacemos el enlace contigo para que nos hables de un evento que hay el viernes, el nuevo álbum de Unidub Stereo. Acabamos la entrevista con Danai y dice que el viernes ahí va a estar, ¿no? Con todo el poder del dub, ¿no? Así es, pues ya ahorita vamos a ultimar detalles con la Hermandad Raza y va a ser el evento en el Cultural Root. El día viernes, como dijiste, a partir de las 5 de la tarde. Y pues decirle a la banda que llegue temprano porque vamos a estar obsequiando 500 discos. Así es. Esto tiene un precio del el cover de 80 pesos, pero incluye el disco. Dice Famer que es 80 pesos y incluye el disco, ¿verdad? Así es, 80 pesos, incluido el disco. Y pues Danai de Italia, Imperial Sound Army, también Subbase Killa y a Puffin Dub en los actos en vivo junto con Unidub Stereo. Quiero mencionar que vamos a tocar todo el disco, el primer álbum, y vamos a hacer un acto en vivo ahí para toda la gente, y pues que apoye, ¿no?, el Dub Nacional este día viernes. Y pues ahí, pues sí, acá el Dub Night Crew felicita a Unidub Stereo por este material que está saliendo, que ya también tendremos en su momento la presentación oficial aquí en el programa, ¿no, Bubba? Es el martes 20, Unidub Stereo va a estar aquí también en el marco de los 5 años del Dub Night FM, compartiendo esta más reciente producción, ¿no, Bubba Roots? Van a estar aquí el 20 de octubre. Sí, vamos en unas par de semanas, y siempre un placer estar ahí compartiendo con los carnales. También una felicitación por su quinto aniversario, y pues con toda la vibra, ¿no?, compartiendo el dub. Oye, bueno, también antes de irnos, ¿tú cómo piensas que también podemos regalar una cortesía doble para la gente que asiste, para la gente ahí, para el auditorio del Dub Night el día viernes? ¿Alguna mecánica que tú te imagines, Bubba, con la que podamos regalar una cortesía doble para el auditorio del Dub Night FM? Pues ahí la gente que estuvo pendiente, ahí que nos diga tres de los proyectos nacionales que van a estar este viernes haciendo actos en vivo. Ya hablamos ahí cerca de algunos. Muchas gracias. Oye, y hace rato tocamos el Faita, y ahora, digamos, ¿tú con qué rola quisieras cerrar este bloque, Bubba? Pues ahí algo de la Puff, que va a estar ahí presente presente en combinación con mi Dub Stereo también en la noche del viernes 9. Muchas gracias, te agradecemos que te hayas dado el tiempo para hacer este enlace y por las cortesías aquí para el Dub Night. Ah, pues un agradecimiento enorme para también todo el crew del Dub Night, muchos años más compartiendo el reggae, el dub y pues Padela. Buba, pues ya nos estaremos viendo por acá el martes 20 de octubre, presentando, reiterando, ¿no? Este nuevo material de Unidub Stereo. Mientras tanto, pues extender la invitación a toda la gente que acuda este viernes en el Cultural Roots. Bueno, Buba, muchas gracias. Con esto, pues cerramos este el enlace. Nosotros ya estamos a punto de acabar el Dubna FM. Hace rato ya estuvo aquí Danai, que sabemos que pues ahí estará, ¿no? El viernes ahí celebrando con nosotros, ¿no? Sí, es toda la banda, los esperamos el viernes. Y ahí nos esperamos, ahí también esperamos al Unidub Stereo el martes 20 aquí en el Dub Night. Gracias, ahí estaremos, gracias por el apoyo siempre. Bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este programa. Agradecemos también la visita, pues como siempre, cabina llena y por ahí algunos invitados, Imperial Lion, Zulu Selector y bueno, Africa Dub, que se encuentra esta noche también aquí con nosotros, King David, Rosalía, a toda esa gente que nos acompaña luego los martes. Agradecemos a toda la audiencia, como todos los ya tradicionales noches de Dub aquí en Radio Zapote. Sí, también recordar de los eventos que también van a realizarse, pues una invitación a las sesiones que ya se están haciendo permanentemente, el jueves el Bass Bunker ahí en la Colonia Roma, en el Centro de Salud, y también la sesión del domingo del Colectivo Nacional de Selectores ahí en Dirty Zone, ¿no? Así es, pues ahí está la invitación, cáiganle, y bueno, a la gente que se perdió este domingo pues la sesión de Danai, pues ahí tienen ahí la invitación para este viernes ahí en el Cultural Roots. Oye, y también algo que se me pasó pasó decir que tenemos otra cortesía doble, ¿no? Así es, hay otra cortesía doble, nada más que no sé, ahorita más adelante vamos a hacer la dinámica o ya que se vaya. Ya de una vez dijo el Buba Roots que escribiera, ¿no? En el muro del Dub Night. Tres proyectos nacionales, ¿no? Aquí van a estar. Al primero que... Así es, bastante facilito. Al primero que comente los proyectos nacionales que van a estar ahí el viernes acompañando a Dana y a Unidub Stereo, que es uno de ellos, los proyectos nacionales que habrá, pues ahí se van a llevar esta cortesía doble. Y todavía, no sé si todavía ahí está la otra cortesía que por ahí... No, se fue. Bueno, entonces que una cortesía doble para la primera persona que mencione o que comente los proyectos nacionales que van a estar ahí el viernes con Imperial Sun Army, Dan I. Y vamos a escuchar esta canción, que es el single de este álbum, El Poder de los Pueblos, con el señor Mexican Sound System. Ya nomás regresamos para despedir. Una vez más, difundiendo la idea, compartiendo el trabajo, nosotros somos ustedes. Unidub Stereo, Mexican Sound System. Bien, ya estamos en la recta final de este número 174 de Dubnight. Que si no el final, que si no el final. Sí, no, ya estamos a punto de despedirnos. Y pues ya, después de haber tenido en este programa a Danae, a Benja, platicando en esta muy buena plática que nos vino desde Italia, ¿no? Y bueno, también tuvimos la plática con Buba. Ahí están las cortesías para que vayan a oír este viernes el nuevo material de Unidub Stereo, la presentación de este disco y bueno, también la presentación de Danae. Sí, ¿no? Dos dobles que se fueron ahí en esta sesión. Estará Unidub Stereo, ¿no? En el 176. Así es, dentro de un par de programas. Sí. Y la próxima semana, el 175, está Hans Mues, de este ingeniero, músico y bueno. Sí, bueno, los invitamos ahí, como siempre. También vamos a seguir festejando con Hans, ahí para que nos escuchen la otra sesión del Dubnight. Nos vamos, Famer. Así es, el mes de octubre, recuerden que estamos celebrando el quinto aniversario y lo seguimos haciendo aquí a través de las cabinas de Radio Zapote todos los martes. Y bueno, pues un agradecimiento también por el soporte técnico y el apoyo que ha brindado Radio Zapote durante estos 5 años del Dubnight. Sí, ahí los esperamos la próxima semana, porque ahora sí nos prometieron pastel y no sé qué más, y whisky Lucan y chocolatito y no sé qué, ¿no? Pues sí, ya se armará el guateque la próxima semana. Y bueno, pues a nombre de todo el crew del Dubnight, agradecemos como todos los martes. A las visitas, precisamente. Sí. Y bueno, el próximo martes, a partir de las 9 de la noche, Dubnight. Dubnight se transmite por Radio Zapote en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, los martes a partir de las 9 de la noche. Dubnight.